desalojó de unos terrenos en donde desarrollaban sus talleres. Estos talleres tienen que ver claramente con una política de trabajo en aquellos institutos de salud mental que apunten a la desmanicomialización, palabra trabalengua en sí misma. Macri de esto entiende poco, o entiende mucho y se hace el boludo, y queriendo generar un espacio centro cívico, oficinas, polo municipal o como lo quieran llamar, desaloja a los trabajadores a los palos, a los tiros, desconociendo una medida cautelar que hay en la justicia porteña, en lo contencioso administrativo, que indicaba que no podían hacer eso. Se supone que ahora por lo menos debería pagar una multa bastante importante Macri y algunos de sus funcionarios por haber incumplido este fallo judicial o esta medida judicial. ¿Qué pasa con los trabajadores y cómo se trata a los trabajadores en otros ámbitos? En la provincia de Buenos Aires, por lo menos con los trabajadores docentes y con los estatales en general, ha pasado algo parecido. Nos llaman a negociar tarde y sin propuestas, y después se fijan las cosas por decreto. Mucho espacio, mucho lugar, mucho respeto para con los trabajadores tampoco. El gobierno nacional, en el momento en que está discutiendo salarios y demás, caracteriza a los trabajadores como chantas, como aquellos que se aprovechan de la tendinitis. Qué cosa, ¿no? Parece que los trabajadores somos aquellos que llevamos adelante el país, generamos la riqueza y qué sé yo, pero al momento de los bifes, o nos dan bifes, o nos ningunean. ¿Qué nos estará faltando a los trabajadores para que eso no pase? ¿Qué herramienta debemos construir los trabajadores independiente? ¿No sale esto? Independiente de la... Estaba apagado. Bueno, empezar de nuevo, qué sé yo. No sé qué se escuchó, qué no se escuchó de la editorial. Escuchó todo por el otro micrófono. Ajá, sigo de nuevo. Bueno, disculpen la desprolijidad. ¿Qué tendremos que construir los trabajadores para que esto no pase? ¿Qué herramienta propia de los trabajadores habrá que construir? ¿Qué sindicato? ¿Qué partido? ¿Qué cosas habrá que generar en nuestra conciencia para que de una vez por todas asumamos, con independencia de clase, un proyecto realmente transformador? ¿Qué cosas tendremos que hacer los trabajadores para dejar de ser furgón de cola de los distintos proyectos de la burguesía? Tarea difícil, tarea hercúlea, tarea compleja. Habrá que encararla en algún momento, porque si no, difícilmente las cosas cambien de verdad. Bueno, como decíamos el programa pasado, festejemos, tomemos nuestro día, juntémonos, pensemos, discutamos, charlemos y hagamos lo que haya que hacer para que esto de verdad alguna vez cambie. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Trece minutos pasaron de las 9 de la mañana, se dan cuenta otra vez que no está Betty. Estuvo por ahí recién, se tuvo que ir porque tiene un problemita de salud, de familiar, o sea, tiene un problemita de salud la nena. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo, que se pase pronto este momento y que esté todo bien, digamos, ¿no? Bueno, y con el puño izquierdo en alto, ahí estuvimos. Abrimos este programa con la internacional en muchos idiomas. Ese audio está armado por vos, ¿lo armaste vos? Ah, lo armé muy yo. Muy bien, compañero. Hay una página, yo creo que entré buscando en Google la internacional, hay una página en donde se pueden encontrar versiones de la internacional en 80 idiomas, 80 por lo menos, idiomas, 80 y pico, sí, más de 80 idiomas. Y bueno, cortar y pegar y armar la versión. Bueno, lindas vísperas tenemos ¿no? Para el Día del Trabajador. Sí, esto de, bueno, fue un baldazo de agua fría lo de la represión de ayer, digamos, ¿no? Que no se esperan represiones, porque sabemos que cuando los conflictos se toman un cierto empuje, tenemos que esperar, lamentablemente, la represión. Pero así me parece como que fue de la nada y gratuitamente. Andás a ver, ¿no? A ver qué. Inesperada, ¿no? No, por lo menos no era algo que se preveía podía llegar a pasar. 5 de la mañana entre los niatos, ahí 400 efectivos. Pero no es que tiene poca gente la metropolitana, que no le alcanza. Digo, para algunas cosas le alcanza, ¿no? Debe tener suplentes y provisionales y algunos. Puso a todos. Bueno, estamos así hablando un poco en broma, pero bueno, muy muy trágico la cosa y no sabemos la que sea. Sí, 32 heridos. Bueno, hoy vamos a tener un programa, ¿no? Con mucho de, bueno, conflictos de trabajadores, con mucho de, bueno, como siempre, ¿no? De cómo están las luchas, Vamos a tener después 9:30, después de las noticias, vamos a estar con los compañeros del bloque sindical de base de General Sarmiento, uh-huh. ¿sí? Que son la nueva lista Bordeaux de Sarmiento. Así que, bueno, un gustazo, vamos a tenerlo acá en el piso. Uh-huh. Vamos a tener después una entrevista con Fiorella, que es una orientadora social, trabajadora social, que ayer estuvo en una conferencia, ¿sí? Sobre condiciones de trabajo, uh-huh. ¿sí? Que, bueno, estuvo también Adela, así que vamos a ver cómo que se charló ahí. Y, bueno, después vamos a tener todo un informe sobre el 1 de mayo y cómo están los conflictos y cómo está nuestra campaña y, uh-huh. bueno, estamos así a full con todo. Digo, Rudy, si no tenés nada para decir, que vayamos a las noticias. Dale, vamos a las noticias. Las noticias en compañeros de clase. Buenos días, Alejandro, ¿cómo andás? Estamos acá con las noticias. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Acá andamos, ¿cómo anda gente? Buen día es un decir porque la situación viene, va. Ya vamos a hablar algo. Empezamos, Martín, con las noticias internacionales. Dale. Continúan en España las manifestaciones contra los ajustes impuestos por el gobierno. El desempleo en España llega al 27.16%. Sigue la tensión en Venezuela. Caprilli, la oposición al Partido Socialista Unificado de Venezuela, sigue intentando ilegalizar las últimas elecciones que lo dio por triunfador al seguidor, al, digamos, sucesor de Chávez. Bueno, la derecha parece que no quiere dar el brazo a torcer y la situación se va complicando. Ayer lo vi a Caprilli en CNN planteando de que iba a llevar esto a los tribunales internacionales. Sí, parecería que hay una ofensiva general, ¿no? Venezuela, Paraguay, uh-huh. lo de la metropolitana, la represión acá en Buenos Aires. Parecería que hay una ofensiva, o por lo menos un intento de ofensiva general, de la derecha, ¿no? Sí, sí, habría que ir viendo, sí, y Europa, no, pero bueno, habría que ir viendo un poco más y estudiando pasito a pasito, porque también hay que ver qué pasa, ¿no?, en Chile, qué va a pasar en Chile, pero bueno, parece que hay como un reacomodamiento de la disposición y de las relaciones de fuerzas a nivel mundial, pero bueno, esto es muy por arriba y habría que seguir mirándolo. Mira, Martín, Estados Unidos ya no cuenta con universidades gratuitas. Uh-huh. La Cooper Union de Nueva York, la única universidad gratuita que quedaba, cobró o va a cobrar $20,000 anuales por estudiar. Esta universidad fue fundada en 1859 por un gran burgués local de los Estados Unidos. Contradictoriamente, Obama, el presidente norteamericano, con la participación de todos sus antecesores vivos, participó de la inauguración del Museo Biblioteca de Bush Hijo, que se realiza en Nueva York. El 1 de mayo, como lo recordábamos con la Internacional, estamos acordándonos, y no nos vamos a olvidar, del asesinato de compañeros anarquistas por la policía de Chicago en los Estados Unidos. A raíz de esto, se recuerda mundialmente el Día del Trabajador, homenaje del Congreso de Trabajadores de la Segunda Internacional, presidido en aquel momento por Federico Engels. ¿En cuál es el único país donde no se festeja el 1 de mayo el Día de la Lucha de los Trabajadores? No sé, ¿será España? Estados Unidos. Estados Unidos. Vamos con las noticias nacionales, Alejandro. Bueno, se organiza la oposición electoral al gobierno. Al respecto, el Momo Venegas, con apoyo de Macri, encabezó un encuentro hotelero del peronismo disidente. Por su parte, la Unión Cívica Radical, quien lanzó su campaña electoral 2013, aspira a un frente electoral con el FAP, con Pino Solanas y con el ARI. No tenemos información en este momento sobre el frente de izquierdas. Bueno, la inflación, el aumento de salarios, el dólar que se dispara, el dólar paralelo, ¿no? El dólar blue que le dicen en algunos diarios. Sí, la situación en ese sentido está complicada. Está complicada. De hecho, un reportaje que le hizo la prensa griega a Lorenzetti. Lo vi yo por YouTube. Cuando empiezan a preguntarle por la inflación, pide que corten, y dice, me quiero ir. Una persona ahí también se ve que de ese gabinete diciéndole al periodista, pero nosotros no le damos entrevista ni a los medios nacionales para hablar sobre la inflación. El dólar que en el mercado negro, el dólar ilegal, se va como a los 9 pesos. Y, paradójicamente, hay un techo, un sostén, una losa para el aumento de los sueldos de los trabajadores. Bueno, creo que un día seguramente vamos a hacer algún programa al respecto, pero bueno, no hay mucha ciencia al respecto. Cuando la producción, la productividad cae, ¿sí?, los precios tienden a aumentar, ¿sí? Las patronales quieren obtener y sostener su ritmo de ganancia, ¿sí?, a costa de aumentar el precio de los productos, que empiezan a escasear porque no hay mayor producción. Sí. El gobierno no importa productos para bajar el precio y para reemplazar eso, porque eso significa fugas de riqueza, fugas de divisas, ¿sí?, y de alguna forma opta por mantener el precio de los productos bajando el valor de la fuerza de trabajo. La otra opción, ¿sí?, que es la opción más progresista, es que los precios se sostengan bajando la tasa de ganancia de los empresarios. Pero bueno, esto es un debate y seguramente un día vamos a tener que ahondar en esto. Sí, ¿no? Evidentemente el mercado del dólar blue es un mercado chico, no podemos decir que sea como el otro, pero de todas maneras, y si bien es cierto también que la oposición al gobierno trata de insuflar importancia en este mercado. Pero sí es evidente que hay una relación, como vos lo has marcado, muy evidente entre la producción y el aumento de las ganancias del imperialismo y del capitalismo. Eso es así. Bueno, ahora una noticia que requerirá el inmediato comentario tuyo, Martín, porque María Julia Alzogaray fue sobreseída en una vieja causa del año 97 por la prescripción de dicha causa, es decir, no la van a juzgar. ¿A vos te parece? Zafó, digamos. Claro, zafó y muy bien legalmente, ¿no? Claro. Es más, salió diciendo, yo hubiese querido que se haga el juicio para salir absuelta. Obviamente, claro. Sí, una vergüenza, porque lo mismo que muchos de la clase política, como dicen, critican el corporativismo del Poder Judicial, y al calor de eso se arman y se intentan hacer reformas y qué sé yo, y esto claramente tiene que ver con el corporativismo de la clase política, si alguna forma, por eso también Menem anda suelto, así que bueno, es una vergüenza para mí que haya prescripto eso, cuando a diario, y yo diría casi ahora, son condenados centenares y centenares de pibes, ¿sí?, por robo, ¿sí? Y esto da también para hablar inclusive de la reforma judicial que se va a dar, ¿no? Que si bien habría que leerla y seguirla, o sea, punto por punto, poder observarla mejor, cosa que yo no pude hacer, pero en líneas generales, la justicia en este país, en este sistema, está para criminalizar la protesta. No por nada, arriba del 70% de las cárceles está poblada por pobres. Y es acá en donde esta ley, en este aspecto, en el carácter social de la aplicación de la justicia, donde en la reforma judicial no habla nada y no plantea nada en principio. O sea, en líneas generales me parece que es una reforma que después, si habrá que apoyarla o no, tendré que ver más punto por punto, pero en líneas generales es cambiar algo para que de fondo igualmente no cambie nada. En eso estamos muy parecido a la ley de medios, digamos. Pasó la ley de medios, se aplica la ley de medios y parece que todo sigue medio igual. A raíz de eso, el 3 de mayo, a partir de las 13 horas, la Correpi y otras organizaciones efectuarán en la Plaza de los Dos Congresos un acto en el marco de su permanente recordatorio a la represión en Argentina, especialmente del gatillo fácil, un derivado policial de esa política de represión. Sí, sí, vamos a intentar ir. El tema es el horario, que a veces eso nos complica, pero vamos a hacer un esfuerzo para ver si podemos ir. Bueno, Martín, los docentes, es decir, los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, están conversando, entre comillas, con el gobierno provincial. De todas maneras, ya se aclaró, porque lo aclaró la ministra De Lucía, que en las conversaciones no se incluye el tema salarial. ¿Qué comentario tenés al respecto? No, que estamos en esta losa que el gobierno nacional, el gobierno provincial intentan poner a los salarios, ¿sí? Y para de alguna forma intentar sostener la inflación y resguardar así las tasas de ganancia de las patronales, que en este caso se incluye, ¿no?, el Estado, porque con esto el Estado, con este mísero aumento para todos los estatales, docentes, trabajadores de la salud, administrativos, con este magro aumento, el gobierno intenta hacerse un ahorro, como quien dice, ¿no? Esta recaudación estatal, que vendría a ser la ganancia del Estado, por decirlo de alguna forma, se agrandaría este año mucho más que otros años. Por ejemplo, nosotros en la prensa del Encuentro Colectivo se ha hecho una especie de informe en donde claramente el ahorro que va a tener el gobierno de la provincia con este magro aumento docente es de 3.000 millones de pesos, solo con los docentes. Mirá vos, los trabajadores del subte de Buenos Aires solicitan un 28% en las paritarias del sector. Justamente ayer comenzaron las conversaciones. Es decir, están por encima de lo que solicitan nuestros sindicatos o nuestras conducciones docentes de la provincia de Buenos Aires. Y están por arriba las condiciones de trabajo de ellos y están por arriba el salario básico. Exacto. De ellos. Exacto. No, la verdad es que nuestro gremio y los docentes nos debemos una reflexión sobre qué está pasando y qué estamos haciendo, ¿sí?, como activistas docentes. La Policía Metropolitana, más de 400 hombres, reprimió violentamente a personal de la salud del Hospital Borda. Fueron detenidos, en su momento, algo así como 40 compañeros, inclusive sí, delegados de ATE, ante la reacción por la posible instalación de un centro cívico en el lugar. Hay varios heridos, entre compañeros de la salud y periodistas. Sí, sí, y se tiraban la pelota, nadie sabía quién había dado la orden, pero me parece que esto va en la misma línea y en la misma mano que, o de la misma mano, que lo que fue el desalojo de la Sala Alberdi en el San Martín, ¿sí?, de lo que fue la represión y la reacción con los trabajadores del Colón al momento de las reformas que se le estaban haciendo, y es el mismo organismo, que ahora no recuerdo el nombre, lo tenía escrito y ahora se me ha traspapelado, de un organismo especial que conformó el gobierno de la ciudad para evadir todos los trámites burocráticos y ser expeditivo y ejecutivo en esto de transformar la ciudad, reformar la ciudad y que la ciudad se transforme en un gran negocio inmobiliario. Continúa, Martín, la campaña electoral de la lista Bordeaux, que es la lista de la oposición docente, nuestro sindicato Suteba de Moreno, para las futuras elecciones sindicales del 22 de mayo en Suteba, precisamente, ¿no? Justamente ahora tenemos unos compañeros que vienen de San Miguel, si no me equivoco. San Miguel, José Cepaz. José Cepaz, toda esa zona, que nos van a hablar y que están en nuestra propia línea. Y evidentemente son muchas. Evidentemente, si tenemos que cambiar la conducción del gremio y nosotros decimos que otro gremio es posible y está en este, lo que estamos diciendo es eso, que tenemos que cambiar aquí en Moreno por empezar con la conducción burocrática de nuestro gremio en Moreno. Sí, sí, sí, sí, tiene que ser masivo y conocimiento de todos los docentes, cuánto ingresa el sindicato, en qué se gasta el dinero, y que claramente empiece una acción en favor de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, que es, digamos,

O si no, al mandar un mensaje de texto al 11 40 37 44 56. Correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. ¿Se está escuchando? Se está escuchando, perfecto. Bueno, teníamos alguna duda si estábamos saliendo al aire. Bueno, tenemos un, a ver, una noticia de último momento. Parece que se levanta las medidas de fuerza de SUTEBA por solidaridad con los compañeros del Borda. Pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Y si estamos en conciliación obligatoria, no se puede modificar la situación. Ah, ¿y se puede entonces levantar la conciliación obligatoria? ¿Qué sé yo? Bueno, parece un... Es así la cosa. El conflicto docente está estancado. Estamos con una especie de conciliación obligatoria que supuestamente no podían ponerla, pero si la ponían no la íbamos a aceptar, según palabra nuestra secretaria general, porque siempre que intentaron hacer la conciliación obligatoria, después se recurrió a la justicia y la OIT ha declarado siempre a favor de los trabajadores. Parece porque no se puede hacer. Vuelta un fallo de la justicia que le dejaba al gobernador poner la conciliación. Sí, pero parece que ese fallo también era viejo, pero que ahora parece que es nuevo, que no lo habían leído bien. Bueno, todo un enredo ahí y bueno, y seguimos con la tregua entonces, ¿no? Y en principio las cuestiones legales de esta justicia terminan favoreciendo, ya sabemos siempre a quién, ajá, ¿no? Bien, y la tregua parece que alcanza, vamos a estar ahí al 22 de antes de las elecciones, digamos, una semanita antes, digamos, ¿no? Digamos que esta es una manera de estar en conflicto sin estar en conflicto, ajá, ¿puede ser? Y que pase este momento que la burocracia tiene que volver a ganar. Parecería que estamos luchando pero no luchamos, ajá, llegamos a las elecciones, estamos... Ahí el conflicto está latente, compañero. Bien, y hasta ahora tenemos un 12% de aumento de sueldo cuando la inflación, no sé, andará por el 30%, ¿no? Nuestro salario se ha carcomido en un por lo menos 28% y, bueno, seguimos ahí resistiendo en las escuelas, ¿no? Con las condiciones de laburo que tenemos, con la falta de infraestructura, con, no sé, los baños rotos y todo lo que venimos hablando sábado a sábado. Bueno, pero tenemos invitados. Sí, vamos a darle el lugar porque si no... ¿Para qué vinieron? Bueno, como habíamos anunciado en los avances, estamos con los compañeros del Bloque Sindical de Base, la Bordó de General Sarmiento. Bienvenidos, compañeros. Saludos y preséntense. Buen día a toda la audiencia. Bueno, yo soy Guillermo del Bloque Sindical de Base. Soy Adrián, también del Bloque Sindical de Base. Y yo soy Juan, también del Bloque Sindical de Base. Bueno, ¿qué les parece esta? ¿Qué le podemos decir? ¿Conciliación, tregua, solidaridad con los inundados, con los del Borda, con Scioli? ¿Qué podemos decir? El tema es que esto se enmarca en una conducta ya recurrente del SUTEBA, sobre todo profundizada en los últimos años en función de los acuerdos con el gobierno nacional. Hay que decir que el SUTEBA está... forma parte, digamos, orgánica, una gran parte de su conducción del nuevo encuentro, entonces hay alineamientos políticos que son claros y en ese sentido, digamos, está esta situación, muchas veces no se comprende en las escuelas, de que hay como por la galería una puesta en escena, digamos, muy combativa, que después no se traduce en medidas efectivas, digamos, o sea, movilizaciones los días que no hay paro, digamos, movilizaciones que por ahí se hacen solo con el 115 de 3 y para delegados. Hemos una clara muestra de que en realidad se busca mantener el conflicto, digamos, sin luchar a fondo, digamos. Esa es la situación. En ese sentido compartimos. La conciliación obligatoria, digamos, nosotros entendemos de que favorece esta estrategia de la Celeste y por eso esto que en otros momentos han... enarbolado de que, digamos, el gobierno es juez y parte y por eso no podría dictar la conciliación obligatoria, digamos, lo acatan porque en realidad les da aire para mantener un conflicto en estas condiciones y llegar a las elecciones sin mostrar lo que es esto, que hasta ahora es una derrota de las reivindicaciones que se venían planteando respecto al salario y que lo vienen planteando ellos mismos, digamos, respecto al 30% tanto a nivel nacional como a nivel provincial, digamos. Sí, es decir que este supuesto nuevo fallo de la Corte Suprema de la provincia no es la excusa, digamos. Sí, en realidad es real que existe, es un fallo relativamente actual. La cuestión es la siguiente, digamos, la particularmente en la provincia de Buenos Aires está planteada la Constitución plantea de que debe crearse un organismo especial para tratar estos conflictos, justamente porque el Ministerio de Trabajo no podría. Ese organismo, digamos, como otras cuestiones que están en la Constitución Nacional y Provincial, nunca se creó, entonces está en mora. Lo que dice la justicia es que como no hay, ese organismo no se creó, a falta de la existencia, el Ministerio de Trabajo es el que debe intervenir. Eso no quiere decir que si esto fuera a la Corte Suprema o a la OIT, digamos, se mantendría este criterio, porque claramente es violatorio de un arbitraje, digamos, sin intervenir en el conflicto. Por otra parte, tanto la decisión de las medidas de fuerza, las suspensiones, el aceptar las conciliaciones y demás, pareciera ser que los docentes tenemos que enterarnos por televisión y mirar el noticiero la noche antes del día que está planteado el paro para saber qué vamos a hacer. O el levantamiento del paro, en el último caso. Bueno, eso tiene una lógica también en el marco, un poco lo que decía Guillermo, que en realidad la consulta o la representación la consulta a los afiliados, a la base docente, por ahí la toma el Ejecutivo solamente. Entonces ellos te tiran una medida de fuerza sin tener injerencia muchas veces las seccionales, los compañeros de las seccionales, los afiliados. Y bueno, y con ese criterio el Ejecutivo te levanta por televisión, por los canales o por la radio una medida o la conciliación, no consultan. Bueno, creo que es parte de esto que llamamos nosotros la burocracia, ¿eh? Es una forma de entender el sindicato y de concebir el sindicato. Y encima esto, además de la cuestión del manejo burocrático sindical, muestra un profundo desprecio por la escuela, porque lo que se ve muchas veces es los compañeros en el turno teniendo que estar resolviendo a las 12 del mediodía o a las 4 y media de la tarde que si hay paro, si no hay paro, qué se hace, o diciéndole a los pibes tienen que mirar la televisión, una cosa que es, digamos, muestra que se manejan con un profundo desprecio de la organización de la escuela y de lo que pasa en el aula, en definitiva. Un caso completo con el tema de la declaración de la conciliación fue que los compañeros, se sabía que se tiró, se proclamó la medida de fuerza de 48 horas, entonces sin saber todavía el tema de la conciliación, y muchos compañeros creyeron que no se iba a aceptar y que fueron a la lotería. Bueno, le digo, miren, no está todo definido, se dictó la conciliación, hay que escuchar a ver qué dice el sindicato, la organización, si aceptamos o no aceptamos, si convocan una asamblea, eso no ocurrió, y nos enteramos por los medios que, bueno, el Frente Gremial aceptó la conciliación. Ahí está un ejemplo concreto, ¿no? Eso. Sí, por ahí siguiendo un poquito, a ver si se puede entender mejor. Ya se recurrió en algún momento a la OIT para que resolviera esto sobre si podían dictar o no la conciliación obligatoria. ¿Sí? La Celeste no lo hace en este momento porque no le conviene. Es así, esto está claro, digamos, ¿no? Sí, pero además instala toda una situación de miedo respecto, digamos, el discurso de Nora de Lucía fue con respecto a no pagar o a descuentos, sanciones por faltas injustificadas, sanción al sindicato, digamos, y lo que pasa es que los compañeros ven un sindicato que permite que durante un año y medio no se le pague sueldo a 20 o 30 mil docentes. Un sindicato que hace medidas de fuerza y no reclama, digamos, los días caídos, digamos, y que permite el descuento cuando se sienta a negociar, digamos, algo que no hace ni siquiera ninguna burocracia, digamos, es algo, ya es escandaloso, digamos, un sindicato que no defiende el derecho a cobrar el salario que ya se trabajó, digamos, eso dice todo. Bueno, tenemos un temita como para hacer un pequeño recreíto, y se lo vamos a dedicar a Roberto Baradel, porque, bueno, a ver, que es un oyente seguramente de la radio. ¡Igualdad! ¿Dónde está esa wea? ¡Igualdad!

de origen partidario. Y bueno, después, con el después del segundo mandato de esta conducción, la Celeste logró recuperar para ellos el sindicato y bueno, obviamente ahí empezó toda esta etapa de vaciamiento así de participación y de participación también del cuerpo de delegados y de las asambleas. La experiencia de General Sarmiento es una experiencia particular porque es uno de los distritos más grandes, mantiene la vieja denominación, incluye tres distritos que son José de Paz, Malvinas y San Miguel, con casi 4.000 afiliados, y digamos, fue un sindicato, digamos, una seccional conducida durante 6 años por la oposición a la Celeste. Entonces, fue una experiencia que empezó con muchas expectativas en un momento en donde se habían recuperado varias seccionales. Ese proceso de recuperación de seccionales, digamos, salvo con la excepción de Bahía Blanca, digamos, en el 2009 la Celeste logró revertir esta situación. Y nosotros creemos que en muchos casos, acá recién Adrián decía, nosotros no participamos en la conducción del sindicato, sino que acompañamos como delegados activamente el proceso, pero no formamos parte nunca de la conducción. En la última elección, de hecho, tuvimos la propuesta de participar y no la aceptamos porque no coincidíamos con el método de conformación de listas. Y bueno, apoyamos la lista de unidad que había salido en el distrito y activamente pusimos fiscales, la militamos, pero digamos, muchos de los errores que nosotros veníamos señalando creemos que llevaron a la pérdida del sindicato, o sea, una preponderancia de los partidos por sobre la opinión de los docentes, asambleas que se fueron vaciando de docentes de base porque eran una discusión, digamos, un diálogo entre las posiciones partidarias, en donde muchas veces lo que ocurría en la escuela, en las escuelas en particular, no tenía lugar, ¿sí? una política por ahí muy planteada para una vanguardia combativa y que cada vez iba dejando jirones en no sé si acá en Moreno se habrán escuchado lo que eran los paros distritales, los plenarios de delegados en lucha, digamos que fueron perdiendo representatividad con el tiempo. Por eso, digamos, nosotros en esta elección planteamos una alternativa, digamos, diferente, digamos, no hay en este momento tres listas de oposición. En dos de ellas, digamos, hay gente que formó parte de la conducción, digamos, de la oposición. Una de ellas casi es la misma lista que perdió en la última elección, y en la otra está el que fue el secretario general con un sector pro-celeste, sí. Y entonces, nosotros planteamos, digamos, la necesidad de construir una expresión que se referencie en las escuelas, y digamos, reivindicamos de la experiencia opositora que había asambleas y eso permitía una mayor democracia y que era combativa, no hay duda. Ahora, el tema es que si esa combatividad no se expresa en un movimiento que sea masivo y que tenga su referencia en la escuela, digamos, se termina desgajando y aislando. Eso es más o menos. Bueno, sí. Te quería preguntar, empezaste hablando de una experiencia de cuerpo de delegados, sí. ¿No? El cuerpo de delegados, ¿cómo funciona en General Sarmiento? Por acá las reuniones de cuerpo de delegados son informativas, digamos, ¿no? Hay muy poca apertura hacia esto, que pueda tener algún poder de resolución. No, en la actualidad, a partir de la pérdida del sindicato y, bueno, la vuelta a la conducción de General Sarmiento por parte de la Celeste, las no existen las reuniones de delegados. Estatutariamente el Estatuto del SUTEBA plantea una por mes y eso no se cumple. Por ahí te llaman a una asamblea, no sé, bueno, de memoria balance, y bueno, frente al conflicto. Por ejemplo, cuando tuvimos problemas con el cobro del aguinaldo, bueno, la convocatoria, pero en general no se hacen, digamos. Tiene estas características, ¿no? Con el sindicato como algo que, bueno, solamente tramita y informa. Sí, eso tiene una lógica en que el activismo en General Sarmiento es importante, Y en ese sentido, en el cuerpo de delegados, digamos, la Celeste no tendría un, digamos, sería bastante parejo la discusión. Digamos, porque ellos, digamos, en las asambleas movilizan a partir de los recursos del sindicato, llámese remis, llámese alguna que otra prebenda, movilizan muchos jubilados para las asambleas puntuales, ese tipo de situación, que obviamente los compañeros jubilados tienen todo el derecho de participar y hay situaciones que se discuten, desde el salario a otras cuestiones, que digamos merece su participación. El tema es cómo se plantea esto, digamos, respecto de movilizarlos con remis y traerlos para votar solamente alguna cosa, y digamos el cuerpo de delegados, por ejemplo, digamos no se cita, digamos, las reuniones periódicas. Sí, otra particularidad que no sé si es Carmen Moreno, pero se dio allá con el tema de las escuelas de oficio, ¿no? Ellos han titularizado profesores ahí. Esto, creo que son las 400 y pico, no sé. Sí, sí. Bueno, y bueno, han hecho todo un trabajito desde ahí, que por ejemplo vienen compañeros que, en lo que se ve, ¿no? En este tiempo, bueno, vienen y a levantar la mano, le dicen, che, ven. Entonces, che, pibe, vení, vota. Bueno, diría Raúl Porchetto. Sí. Bueno, esta particularidad por ahí la vivimos, por ahí se ve, ¿no? No en otros años, pero en este año particularmente se ve muy así, muy visible. Hay también una cuestión en el funcionamiento en particular de la seccional. Yo la verdad que todavía no lo terminé de entender bien, pero por un lado es una única seccional General Sarmiento, pero por otro lado tienen como un manejo de kiosco particular en cada uno de los distritos, ¿no? Hay una cosa rara ahí. Sí, eso, digamos, el problema que ellos tienen es que en realidad si partieran la seccional probablemente solo controlarían San Miguel. Se les sería muy difícil, o por lo menos sería riesgoso, en Malvinas y en José de Paz, digamos, porque son los dos lugares donde la oposición tiene más fuerza, distintas expresiones de la oposición. En el caso de ellos, digamos, hacen la diferencia en San Miguel y hacen la diferencia con jubilados, que le permite sacar en los tres distritos, digamos, la diferencia que como para ganar General Sarmiento. Digamos, y eso también es, o sea, dentro de la propia lógica burocrática de ellos, esos espacios, digamos, tienen un como vos decís, un kiosquito, tienen un local en cada uno de los distritos que manejan referentes, pero eso también les está generando dificultades. Porque una cosa es en la elección anterior, con el apoyo del SUTEBA provincial, con personas rentadas o con licencia desde el SUTEBA provincial, entre ellos, digamos, todos los que trabajan en el centro de salud, lograron, digamos, hacer una campaña que les permitió llegar de vuelta al sindicato. El tema es que eso, digamos, en ese momento había promesas de que iban a estar todos en algún lugar, y digamos, después de 4 años, digamos, renovar esas promesas, o sea, compañeros que por ahí militaron por la Celeste en su momento y que ahora ven, digamos, como la posibilidad en este carrerismo burocrático de acceder a alguno de esos kiosquitos, eso se ve limitado y, digamos, eso le genera algún tipo de problema interno, ¿sí? Cumpa, en un minuto que nos queda, ¿cuáles son las expectativas que tienen para esta primera elección en la que se presentan como lista independiente? Y para empezar, nuestra lista, la lista Bordeaux, así si comparás con las demás listas, es la lista que tiene más cantidad de compañeros menores a 35 años, si pones a compararte con las otras tres listas. O sea que eso nos permitiría tener un recambio para las próximas elecciones y ya tener compañeros referenciados en sus escuelas. Sí, de todas formas, nosotros lo que vemos para esta elección en particular es que la campaña ya está todavía muy verde, digamos. Todavía no arrancaron, nosotros tenemos como un buen impulso, hay expectativas, digamos, se han acercado muchos compañeros de escuela que integran la lista y eso nos lleva a tener, la posibilidad de disputar en algunos de estos distritos, digamos, la posibilidad de pelear palmo a palmo con la Celeste y, digamos, hacer una buena elección en general. Lamentablemente es real que la división en tres listas de oposición dificulta la posibilidad de ganar a Celeste, pero eso es resultado de una experiencia en 4 años de no haber podido construir un proceso de unidad en esos 4 años y que nos lleva

les estamos enseñando a los chicos a ser solidarios, a ser sensibles, a ser cooperativos, a ser integrados. Compañeros de clase, en la 90.1. Cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana y entramos en otra parte más de compañeros de clase. Para comunicarse con compañeros de clase hay que llamar al número 0237-466-6559. Si están en Moreno, no marquen 0237. Y para mandar un mensaje de texto al 11-40-37-44-56. Y para un correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, dos cositas tenemos entonces. Ya quedamos con los compañeros del bloque de base para en 15 días seguir la conversación, que nos quedó muy corto el tiempo. Me parece que hay un montón de cosas para seguir charlando con ellos. Uh-huh. Esta comparación entre Moreno y San Miguel, cuánto hay de iguales y cuánto algunas cosas están diferentes, ¿no? Sí, faltó, bueno, por ahí... no sé si quedó claro, digo, yo uh-huh. creo que sí, pero por las dudas lo repetimos, digo, con los compañeros del bloque sindical de la Bordeaux de San Miguel compartimos un espacio provincial que uh-huh. es el encuentro colectivo de centro de la provincia de Buenos Aires. Bien, otra visita, después lo seguimos, la página de la Bordeaux es labordeauxmoreno.com.ar. Y vamos a la comunicación telefónica que tenemos. Tenemos una comunicación telefónica con Fiorella. Fiorella, para hablar sobre condiciones de trabajo. Fiorella, ¿estás ahí? Sí, buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por estar ahí. Y bueno, contanos, ayer estuvo una conferencia sobre condiciones de trabajo. ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? Sí, fue el jueves en la Universidad de Moreno. Organizaron una agrupación que se llama el AGITE, yo recibí la invitación de ellos para debatir sobre condiciones laborales de los trabajadores sociales, estudiantes de la carrera de Humanidades, y yo estuve invitada en calidad de investigadora en formación del CONICET, que estoy investigando particularmente este tema, y había otras colegas en ejercicio, colegas de la educación, de salud, una colega de Patronato Liberados, que contaban un poco la experiencia de cuáles son las condiciones reales en las cuales implementan las políticas sociales. Vos sos orientadora social, pero en este momento estás trabajando en investigación. Claro, yo soy trabajadora social y tengo una beca del CONICET, entonces estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales y investigo este tema en particular, acerca de cuáles son las condiciones de trabajo y cómo inciden las condiciones de trabajo en la implementación de las políticas sociales. ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores sociales? Bien, y un poco lo que estuvimos compartiendo en la Universidad de Moreno con los compañeros y compañeras ahí, es de alguna manera visibilizar de qué forma se están implementando las políticas y en qué condiciones lo están haciendo los trabajadores, y de alguna manera dar cuenta que hay una continuidad entre los 90 y marcada como la década neoliberal y nefasta y demás, y esta década como de recuperación de todo índice. Y yo vi, creo que tengo un poquito de tiempo y por ahí me extiendo para explicar esto, yo marcaba, digamos, algunos cambios ya desde los 60 y los 70, pero quizás me vengo un poco más para acá si no lo hago tan extenso, todo lo que tiene que ver con, digamos, el apogeo de las políticas neoliberales en los 90 y principalmente la reforma de flexibilización laboral del 96-97, lo que pasa post-2001, que si bien se reacomodan algunos índices de ocupación y de subocupación, es decir, hay una alza en ese índice, todo lo que, digamos, recordarán y seguramente, supongo que lo harán en el programa, todo lo que tiene que ver con la debacle del 2001 y demás, y todos esos índices que son nefastos de la historia argentina, hay un reacomodamiento, hay un alza en ese índice. Pero ese alza en el índice, lo que no se dice es que se hace sobre la base de la precarización de todo tipo de relación laboral de los trabajadores. de los trabajadores en su conjunto, y yo comentaba en esa charla particularmente de los trabajadores sociales. Hay dos cosas que no le venían sucediendo a los trabajadores estatales, que garantías conquistadas de la década del 40 y de luchas anteriores, que era la estabilidad laboral y la garantía de los derechos laborales. Antigüedades, excedencias, aportes, jubilación, etcétera. Eso, a partir de la década del 2000, deja de ser una garantía que tenían históricamente los trabajadores del Estado. Hoy por hoy, el ingreso que tienen los recientes graduados de todas las carreras, no solo de sociales, sino todos los que están interviniendo en las políticas sociales, son contratos no temporarios. Contratos no temporarios, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Yo estoy marcando la tendencia y visibilizar, digamos, esto que es lo problemático en términos de la posibilidad de reproducción de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Decía, el ingreso hoy por hoy se hace con contratación no permanente, becas, pasantías, monotributo, con o sin contrato, todo lo que tiene que ver con lo permanente, con lo no permanente. Aquellos trabajadores de planta permanente son los que ingresaron en el Estado hace más de una década, generalmente. Eso se repite. Yo justo en la charla del jueves ahí en la Universidad de Moreno estuve comentando estudios de Córdoba, de Neuquén, de Tucumán, de Buenos Aires, y esa tendencia se repite. Los recientes graduados, los que egresaron después del 2002, 2003, 2005, ingresan con esa forma de contratación. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la contratación del trabajador social, que eso es, bueno, como lo dicen los índices, cuantitativos, se sabe que están en peores condiciones de contratación. En cuanto a lo que es el trabajo en sí del trabajador social, ¿sí? En cuanto a cómo sale a laburar, ya sea desde el sistema de salud o el sistema de educación, digamos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, un poco lo que yo comentaba y lo que yo vengo investigando es la relación justamente en las condiciones de trabajo y la implementación de las políticas. Porque muchas veces cuando se habla de condiciones laborales se asocia directamente al salario o al tipo de contratación y quedan por fuera un montón de otros aspectos que hacen a la cotidianidad y a la organización diaria en el lugar de trabajo. Por ejemplo, las condiciones de infraestructura donde se atiende o donde se desarrollan actividades por parte de quienes intervienen en la política pública, la existencia o no de recursos para la implementación de X programática, la posibilidad de formación, de capacitación, de ejercicio, todos esos aspectos quedan por fuera, digamos. Por lo general nosotros lo asociamos al salario, que son bajos, la mayoría de los estudios dan un porcentaje muy alto, arriba del 50% no alcanza la canasta básica. Eso automáticamente da que un porcentaje muy alto de quienes intervienen en lo social tienen más de un empleo, el pluriempleo, un triple empleo, lo cual hace que uno sea un trabajador taxi que va de un lado a otro, o un trabajador colectivo que va de un lado a otro, tratando de llegar con un salario que sea acorde a fin de mes y no pudiendo desarrollar su, digamos, la capacidad que tiene porque no le da el tiempo, porque no sabe si lo van a volver a contratar, porque las renovaciones son a veces mensualizadas, a veces por trimestre, a veces por 6 meses. Entonces, me parece que es un punto importante a destacar y que los gremios lo vienen tomando. Que es no solo el salario y cómo se contrata, sino todo lo que hace a el recurso mínimo de poder tener un teléfono para comunicarme con, si estoy en el área de educación, en salud, con algún usuario que tenía que venir a una reunión. Estoy dando un ejemplo no, está cualquiera. Claro. En este programa nosotros tratamos de enfocarnos también a las otras condiciones de trabajo que trascienden. Claro. O sea, no decimos que el salario sea algo menor, sino que no es lo único, ¿no? No es lo único, exactamente. Y la realidad es que, por ejemplo, las compañeras de patronato, de educación, que estaban el jueves en la charla, comentaban, las condiciones de la infraestructura, el lugar de trabajo, claro. Atender en una cocina, sin, digamos, una cocina literal donde se atendía a usuarios que estuvieron, digo, patronatos liberados, trabaja con población que está liberada y que tiene una tutela del Estado por un tiempo determinado. Uh-huh. Con lo cual se le tiene que hacer un seguimiento a la persona, etcétera. Bueno, tener trabajadoras sociales que están, o trabajadores de lo social en general, todas las otras profesiones, en un espacio sumamente reducido donde no hay intimidad para tener una entrevista, para poder dialogar con la persona que está contando todo lo que le pasó, en este caso en relación a la cárcel, pero en cualquier otra situación, casos de violencia o de maltrato familiar y demás, no puedes tener un lugar privado donde atender a una persona, donde escuchar, donde respetar lo que está diciendo, donde poder contenerla, es, digamos, me parece que refleja a las claras cuál es la mirada que se tiene y cómo se quiere intervenir o no con la población principalmente usuaria de las políticas sociales. Fiorella, ¿hubo además algún tipo de consideración en relación con la complejidad que toma la población con la que trabajan estos trabajadores sociales? Porque digo, una realidad que cada vez se hace más compleja incide seguramente en las condiciones de trabajo. Sí, por supuesto. Hay muchos compañeros que están, hay algunas actividades que están tomadas como riesgo, pero no todas. Y de todas maneras me parece que el riesgo se expone acá cuando no se le brinda al trabajador las condiciones mínimas. Esto también incide, por supuesto, esto no tener un medio de transporte si hay que trasladarse hasta alguna zona. Entonces el trabajador va solo por su cuenta, en colectivo, no tiene ningún respaldo, va solo porque no se puede trabajar en duplas, porque no hay tiempo, porque la demanda crece muchísimo, los trabajadores son cada vez, digamos, son pocos. Nunca la relación da para atender una cantidad de población que uno pueda llevar un, digamos, el ejercicio de la profesión como le gustaría o como se deduce de su proyecto político ideológico también, porque bueno, en trabajo social o en intervención en lo social lo que también tenemos es un fuerte componente de lo político y lo ideológico en la intervención. Entonces uno puede. Y por supuesto que hay, como en el resto de la clase trabajadora, trabajadores sociales que se amoldan y se conforman a lo que hay, y otros que salen a pelear no solo por sus condiciones de trabajo, sino por darle un servicio a las personas como se merecen, conforme a derecho. Claro. Sí, digamos, esta conferencia que se hace, ¿va a tener algún tipo de continuidad como para seguir pensando y charlando acerca de esto? Sí, yo sabía que los compañeros de la gira, que fueron quienes me invitaron, sí, estuvieron grabando, iban a hacer unos videos y están impulsando todo un ciclo de charlas en la Universidad de Moreno para el resto del año en temáticas diferentes, en educación popular, en economía y demás. Ajá. Sé que como ciclo de charla. Y respecto de las condiciones de trabajo, la semana que viene, el 2, 3 y 4, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Provincia de Buenos Aires, que es quien nuclea a los trabajadores sociales en torno a la matriculación, a la colegiatura, ajá, organiza un encuentro gratuito, no arancelado, en la provincia de Mar del Plata, que lo organiza cada 2 años, y en ese congreso se va a hacer el segundo foro sobre condiciones laborales de los trabajadores sociales, porque como es una jornada particular de estos profesionales, uh-huh, y de allí surgen, digamos, muchos profesionales presentan trabajos y demás y dan cuenta de lo que es el mapa de situación laboral de la profesión, se elaboran documentos y demás, y la idea es cuanto más se produzca en relación a este tema, más herramientas se tendrá desde los colegios y desde los sindicatos para pelear no solo por el salario y el tipo de contratación, sino por todos los otros aspectos que hacen que un trabajador pueda desarrollar su tarea. Fiorella, nos surgió recién con Santiago cuando empezaste a hablar con esto del Colegio de Trabajadores Sociales. ¿Cómo es esto? ¿Los trabajadores sociales tienen un colegio, tienen que pagarse una matrícula al mismo nivel que los abogados? Claro. En realidad... ¿No son trabajadores? Son trabajadores estatales. No sé lo indica. Son trabajadores estatales, sí, pero no está para nada consensuado al interior de las instancias de formación, de las unidades académicas en todo el país, nuestra condición de asalariamiento. Ah, y eso también se discutía en la conferencia del jueves pasado, y los estudiantes hacían una muy buena lectura de por qué se tiene que empezar a discutir esto desde la universidad, porque lo que pasa luego es que una vez egresados, está toda la discusión de no somos profesionales, pero no somos trabajadores, entonces no somos asalariados, y todo esto que, bueno, de alguna manera se hace con el conjunto de la población, de la clase trabajadora, para que no se organice, también sucede, hay una falencia en la formación. Ahí me perdí con la pregunta que me hicieron. No, esta cuestión de tener un colegio y eso... Ah, tener un colegio, sí. Lo que sucedió es que post-dictadura militar, donde se comienza a legislar acerca de la temática, lo que hace el Estado es delegar en una colegiatura, en un grupo con una representación, digamos que tiene que ser reelegido y demás, tener representatividad en el conjunto, delega el control, digamos, el control de la profesión. Del ejercicio de la profesión. Del ejercicio de la profesión, exactamente. Que de alguna manera eso viene arrastrado por profesiones liberales que venden, digamos, trabajadores que venden su fuerza de trabajo, digamos, en la sociedad en general, no están empleados dependientemente. Lo que sucedió, y que es, hay poco estudiado en el tema, es que post-dictadura militar hubo algunos colectivos de trabajadores que vieron por la vía de los colegios una forma de marcar cuáles eran las tareas que tenía que hacer y no el trabajador social. Muchos sospechamos a partir de lo que se exigía durante la dictadura que se haga o no. Entonces, para poner límites, se buscó que vía colegios pudiese haber una diferenciación de lo que son las incumbencias y no. Entonces, cada trabajador social, cuando egresa, cada graduado, para ejercer su profesión legalmente, tiene que inscribirse en el colegio de su distrito, de su provincia. Cada provincia en la Argentina tiene su colegio. Y particularmente en Provincia de Buenos Aires tiene, creo que llegan a 18 distritos, si no me equivoco. Dos preguntas. ¿Sale mucho? ¿Le cobran mucho por la matrícula? ¿Sabes que yo estoy matriculada en la provincia de Tucumán? ¿Te puedo dar ese? Bueno, por ahí sirve como referencia. Después buscamos el de la provincia de Tucumán. La matrícula inicial es 300 pesos anual. Ah, no les cobran tanto en principio. Pero en Tucumán, pero mira, me falta el dato de provincia. No es tan alto. Lo que tiene el Colegio de Provincia de Buenos Aires, que es muy interesante, que conglomera a la mitad de los trabajadores sociales de todo el país. Ahora, si vos trabajás en una escuela, digo, la orientadora social de la primaria 30 y no sé cuánto de Moreno, sí, ¿tiene que estar colegiada para poder trabajar como orientadora debería social? Debería estar. El colegio te diría que sí. Pero además es docente. Es un debate. La compañera trabaja en escuela, además, es docente. Tuvo que hacer una capacitación docente si no es maestra o no tiene un título docente, ¿no? Es contradictorio por ahí eso, porque está trabajando en una escuela... en su rol docente, pues se podría... Sí, bueno, y el resto de los trabajadores sociales que trabajan para el Estado también, digamos, uno se... Claro, yo no tengo, digamos, que pagar trabajador estatal. Sí, y lo que sucede más comúnmente es que también lo que hizo la matriculación por ahí es alejar, bueno, podría pensarse así, alejar un poco a los trabajadores del ámbito gremial sindical. Aunque en los últimos años se está revirtiendo, digamos, el colegio, porque lo que se decía siempre es que los colegios no pueden intervenir en las instancias, en ningún tipo de demanda laboral. Uh-huh. En realidad no es así, se está revirtiendo, uh-huh, o se está intentando, hay varias camadas de gente en varios lugares de la Argentina, donde se está intentando instalar este tema y revertir una visión sumamente conservadora donde el colegio profesional solo hacía de comité de disciplina y ética de cómo se ejercía o no la profesión y un que otra instancia de formación y capacitación. En realidad tiene muchísimas incumbencias y el colegio sí puede

había avanzado por lo menos sí, 200 o 300 metros antes de decir, porque es un lugar tan grande y es todo un jardín y en desniveles, o sea, un terreno bastante difícil para correr aparte. Y bueno, era una situación de que nos tenían como contra la pared prácticamente, ¿no? Ya acorralados contra el edificio central. Y bueno, en esa situación llegamos, era nada, corridas para un lado, para el otro, cuando al rato empiezan a caer los legisladores y diputados, un poco la cuestión se empieza a normalizar, digamos, empieza como a haber un diálogo. Pero a mí la verdad que me llamó la atención el nivel de agresividad, de buscar el enfrentamiento todo el tiempo de la policía. Una cosa de que estaba prepoteando a la gente, buscando ver la respuesta, ¿no? Que vuele una piedrita o algo para ellos poder avanzar de vuelta. Estaban todo el tiempo buscando esa situación. Terrible, bueno, no sé, habría por lo menos 200 policías con todo un uniforme, digamos, que nunca había visto. Es unas cosas que cámaras... Tipo Robocop. Venía, sí, terrible, ¿sí? Terrible, sí. Tecnología. Había encapuchados con pasamontañas a los costados y atrás de las filas, de las primeras filas, que había dos filas de ellos. ¿Eran todos de la Metropolitana o había también federales? Todos de la Metropolitana. Yo federales no vi. En algún momento se decía que había alguien que de la prefectura, pero no está. Sí. No está. Se comentaba que había que estar la prefectura, pero la verdad que no llegué a verla porque aparentemente estarían atrás del vallado, de la de Chapa, por lo tanto nosotros no veíamos del lugar donde estábamos. Sí, por ahí había, pero no sabemos tampoco qué función fue a cumplir ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces después? ¿Empieza a haber algún diálogo? Empieza a haber algún diálogo, la policía va retrocediendo, entonces los trabajadores y los médicos van avanzando en un cordón como para ir ganando terreno nuevamente y poder acercarse hasta el edificio que había sido demolido, donde funcionaban los talleres protegidos. Pero era constante, era, bueno, ellos retrocedían 50 metros, avanzaba, parecía que había orden y que estaba todo ya... El edificio quedó totalmente demolido. Sí. Era un edificio histórico, ¿sí? Que estaba, digamos, a tutela de una medida cautelar, precisamente por eso, porque era un edificio histórico y había distintas agrupaciones que querían como conservar ese edificio, ¿no? Por eso era la cautelar. Entonces, ahora ya lo demolieron, ya es como que lograron su objetivo en sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora se les allana un poco el camino este, ¿no? Sí. Por otro lado, ¿qué pasa con los talleres? ¿Los talleres tienen un lugar donde seguir funcionando o no? Los médicos dicen que no, el gobierno ayer decía que sí. Entonces, claro, yo le creo a los trabajadores de ahí, ¿no? Seguro, que son los que estaban realmente indignados, aparte denunciando de que hace 20 años que la situación del borde no es de ahora, no es de este tema, hace 20 años que el borde está abandonado, a la buena de Dios, que están trabajando prácticamente sin nada. Y bueno, y la situación también era terrible porque estaban, ¿no?, los médicos, uno veía a los médicos ensangrentados, las enfermeras, los trabajadores, y los pacientes. Y los pacientes ahí junto con los médicos defendiendo el espacio, su espacio, y la verdad que era una cosa que había muchísimos pacientes heridos, hubo muchos pacientes heridos. Demencial, una situación, ¿no?, la verdad que descontrolada. Literalmente demencial. Qué locura. Sí. Bien, ¿cómo se sigue esto, digamos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Saben ustedes desde el FOL que...? Sí, bueno, nosotros desde ya apoyar a lo que decidan los trabajadores. Tengo entendido que va a haber un paro y movilización el martes. El martes, sí. Hoy creo que también se estaba convocando, porque están haciendo una vigilia en el lugar, como para evitar que vuelva la empresa constructora. Entonces, bueno, nada, apoyando, acompañando ahí y... Decías que estuviste cerca de la radio, la Corifata ayer transmitió, digamos, ¿no? Transmitió en vivo mientras todo esto ellos transmitían, sí. Bueno, sí. ¿Y que escuchaste algo? La verdad que no se escuchaba porque entre los tiros, los gritos, claro. O sea, no estábamos, la radio quedó después en un momento más atrás, porque nosotros fuimos avanzando finalmente hasta donde estaba el vallado, que era, digo, casi 200 metros de donde estaba la radio. Entonces ya no, por ahí uno iba y venía y un poco veía y escuchaba, pero no estaba ahí en ese lugar, estamos más adelante. Pero la verdad que te digo, era esta situación demencial, porque era la policía atacando dentro de un hospital neuropsiquiátrico, con pacientes ahí adentro. Y por otro lado, los trabajadores de la empresa constructora trabajando, entre los tiros, entre los gas, entre los gases, entre, o sea... Habría que preguntarse seriamente quiénes son los locos, ¿no? Sí. Los pacientes, y Macri, la policía... Es como una situación muy rara, ¿no? Porque, totalmente. Digo, es muy rara y por otro lado siempre cobran los mismos, ¿no? Así siempre es. La ligan los mismos, los trabajadores. Bueno, entonces quedamos para el martes, hay una movilización, tenemos hora, es en el marco de un paro de ATE, ¿no? ATE larga un paro para el martes que viene. ¿Su tema, sabes algo? ¿Sí? No, conciliación obligatoria. Ah, conciliación obligatoria. Bueno, Laura, te agradecemos mucho por haber venido a dar tu testimonio acá, muy importante. Y bueno, vamos a un recreito y seguimos. Laboral. Bueno, la marcha de la bronca, mucha bronca, ¿no? Y charlando un poquito fuera del aire sobre este tema, por ahí tan visto por la literatura, por el cine, ¿no? De dónde hay más locura, adentro o afuera del manicomio, ¿no? Sí. Esta imagen que nos termina de dar también fuera del aire, Laura, de un loco subido muy alto arriba de un árbol gritándole a los compañeros que una trifurca entre los mismos, una discusión entre los médicos y los trabajadores de ATE por si podían votar o no votar, quiere hacer la asamblea un poco más llevada a las manos, sí. Y un loco subido a un árbol diciéndole no se peleen entre ustedes, hay que pelear contra ellos, contra la policía que estaba allá. ¿Dónde hay más locuras? Qué impresionante, ¿no? Bueno, uh-huh. es para hacer un video de eso, para hacer una película. Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos, hacemos un repaso de lo que fue el programa de hoy, ¿te parece? Dale. Rudy. Bueno, estuvimos en principio hablando con los compañeros del bloque del bloque sindical de base. Sí, la nueva Bordeaux de General Sarmiento, donde dimos un pantallazo general de cómo está el conflicto docente, que uh-huh. estamos para atrás, digamos, ¿no? ¿Y cómo está la situación de la campaña electoral en los tres distritos? Porque General Sarmiento como distrito no existe más. Es José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. Sí, pero que es una sola... Una elección. Sola seccional, uh-huh. Sí. Bueno, esto de la Celeste agarrándose de esta conciliación obligatoria, no porque sea justa o porque no se podría haber acatado, digamos, ¿no? Porque bien se podría haber apelado esto y no, que yo sepa, no se apeló a ningún lado. Les conviene la conciliación obligatoria porque esto le da una tregua en la campaña, porque ellos quieren hacer su campaña y seguir mandando en todos los distritos y en la provincia. Sí, ¿hay alguna cuestión en relación con la conciliación obligatoria? Hay veces en los conflictos de trabajadores que la conciliación les permite a los trabajadores reorganizarse. Digo, no siempre es una medida que vaya totalmente en contra de los trabajadores. Sí. Ahora, en la docencia históricamente pareciera que ha servido históricamente para mandar la lucha para atrás, desde aquella famosa de la huelga del 88, ajá. Ahora, por todas las que tuvimos en el medio, pareciera que es una medida... Sí, pero a ver, cuando, por ejemplo, ¿no? la conciliación obligatoria hace que las partes vuelvan al estado anterior, ¿sí? Pero el estado anterior para nosotros es totalmente desfavorable, porque nosotros está licuado, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde ahí también es indefendible la medida. Claro, en el caso de la medida Vale, por ejemplo, la conciliación obligatoria permitió que por un tiempo, en el caso de la minera esta de Brasil, claro. no se despidieran uh-huh. los trabajadores. Uh-huh. En ese sentido, esa conciliación obligatoria uh-huh. en algún punto favorece a los trabajadores. En uh-huh. cambio, no encontramos el punto, salvo a la burocracia celeste que con esto... Le da oxígeno para llevar la campaña electoral estando en conflicto sin tener que llevarlo adelante, uh-huh. ¿no? Bien. Es una cosa así. Después estuvimos hablando con Fiorella, que es una trabajadora social, que es investigadora del CONICET, sobre... condiciones de trabajo de los trabajadores sociales. Bien. Y bueno, terminamos hablando un poco si esto de la colegiatura, uh-huh. si sirve para algo, no sirve. Bueno, es un tema para seguir discutiéndolo. Sí. Es interesante. Sí, sí. Bueno, es un debate que también de alguna manera sobrevoló a la docencia y sobrevuela. Somos uh-huh. trabajadores de la educación, profesionales, uh-huh. ¿qué somos? Bien. Terminamos con Laura del FOL, que nos vino a contar, bueno, directamente fue... La experiencia locura, directa de la represión ayer en el Borda. Y de la locura que está uh-huh. fuera del psiquiátrico, ¿no? Bueno, empezamos también con el Día del Trabajador, escuchando la Internacional, y bueno, vamos a terminar un poquito hablando de eso. También tenemos un cuento dejó grabado Betty, y bueno, desde 1896 fue... No, a ver, 1886 fue el momento de los juicios, la huelga en uh-huh. Chicago... Los martes fue, de Chicago. En 1886 fue la huelga, en realidad. Claro. ¿Sí? Esa huelga se detiene a los... Seis compañeros sí, en anarquistas. Realidad eran ocho y después, bueno, sí. Habría que buscar los nombres. Sí. Y se los acusa de un complot y qué sé yo, y en un juicio totalmente amañado se los condena a muerte. Que la misma corte de Estados Unidos mucho 30, tiempo 40 después. Años después, reconoce que había estado plagado. O sea, fue una mentira. Sí, sí, suele pasarle a los poderosos que un tiempo después, alguno 30 años, alguno 500, como la iglesia con Galileo, o 400, se acuerdan de decir, ah, con este nos equivocamos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, mientras tanto marche preso. En 1890, la Asociación Internacional de Trabajadores define el 1 de mayo tomando los sucesos de Chicago como bandera, decide que el día 1 de mayo sea el Día Internacional de Lucha por los Derechos de los Trabajadores. Uh-huh. Y el manifiesto de ese día tenía algunas reivindicaciones como jornada laboral de 8 horas de trabajo, no al trabajo infantil, la igual sueldo por igual trabajo en el trabajo de las mujeres. Había una serie de reivindicaciones que hoy estaríamos firmando. 2013, por eso, 2013. Hoy hablábamos con Fiorella diciendo, bueno, que estas condiciones que tienen los trabajadores sociales, como un ejemplo de trabajadores, donde tienen que trabajar en varios empleos como para poder juntar un sueldo. Lo mismo que pasa a los docentes, digamos. ¿No? Un profesor tiene que sobrecargarse de horas para poder tener un sueldo más o menos que le permita alcanzar la canasta familiar, bueno, sobrepasa las 8 horas, ¿no? Porque si uno toma en cuenta que un cargo docente después no solamente son las 4 horas que tiene frente a un cargo de maestra, de maestro, no solamente son las 4 horas que tiene frente al grupo, sino que tiene una cantidad de tiempo extra de trabajo en preparar la clase, en corregirla, en evaluarla, ¿sí? Un montón de tiempo en buscar información, en prepararse para esto, que bueno, ni siquiera está contemplado desde un espacio, ni siquiera desde el discurso está contemplado eso, ¿no? Sí, bueno, analizando algunas otras cuestiones, digo, hoy a las mujeres, Adela, cuestión de género, las mujeres hoy cobran mucho menos en el ámbito privado que un trabajador varón por el mismo trabajo. Hay muchas menos mujeres en cargos directivos que varones. Hay cuestiones de discriminación. Sigue habiendo trabajo infantil. Niños que trabajan, ¿no? Esto lo vemos en las escuelas. Los que tenemos en escuelas de la periferia sabemos que los pibes van a trabajar, ¿no? Pibes muy chiquitos, ¿no? Pibes de primaria. Sí, en las zonas de quintas y eso, las familias... No solamente ahí, ¿no? Cartonean, sí. Piden en los trenes o venden cosas en los trenes, ¿sí? Y bueno, estamos al año 2013. 2013, qué sé yo, ¿cuántos son? Como 120 años de eso y seguimos en una situación que si bien no podemos decir que las condiciones laborales a nivel internacional sean las mismas que en 1890, es cierto que los trabajadores han tenido conquistas, es cierto que hubo avances y retrocesos, es cierto que hubo algunos procesos revolucionarios que ilusionaron, emocionaron y después terminaron burocratizándose y terminaron en una derrota. Es cierto que a los trabajadores les han pasado a nivel internacional muchas cosas. También es cierto que sigue habiendo trabajo esclavo. Es cierto, se puede ver en los talleres del Bajo Flores aquí o en lo que pasa en los Tigres del sudeste asiático con un trabajo de superexplotación de los trabajadores. Y la represión, ¿no? La represión que también esto también lo tenemos para charlar. Como que, bueno, esta vez fue Macri y a Macri le apunta mucho toda la cuestión esta de, bueno, los medios oficialistas. Y que me parece que está bien, digamos, no es que vamos a decir que no está bien, pero que también hay otras represiones. Ya hace un mes fue la represión en el Chaco, donde se reprimió a docentes, a trabajadores del Estado, y fue la Gendarmería Nacional. ¿Sí? En la fábrica Mafisa. En la fábrica Mafisa, digamos. Claro. O sea, fue provincia de Buenos Aires, donde la Gendarmería entra y una cacería humana. Una cacería humana. Y esas cosas por ahí no tienen tanta repercusión, ¿no? Lo que pasó hace un par de años atrás en, ¿cómo es? Terrabús y Kraft. También, sí. Los docentes de Santa Cruz. O sea, no es solamente la Macri policía la que reprime, sino que hay todo un sistema de represión y que, bueno, que esto de... que no me parece mal, digamos, vuelvo a repetir, de que estemos hablando y dándole tiempo a la represión de ayer. Bueno, no, está facilitado porque todos los medios están hablando de eso, porque es Macri. ¿Sí? Así que bueno, vamos a darle lo que le corresponde, pero no nos olvidemos que también hay represión por todos lados, ¿no? Sí, hay alguna cuestión, no sé, yo diría de principios, de cualquier asociación de trabajadores, digo. Me estaba acordando cuando mataron al militante social del frente de la Federación Tierra y Vivienda, que es la, era en ese momento la organización de Luis de Lía, en La Boca, el Oso, no me puedo acordar el nombre, donde hubo un llamado, una movilización, y la verdad que fuimos todos, porque digo, matan a uno, nos tocan a todos. Me parece que la discusión, en este caso, digo, hay represión, nos cagaron a palos, nos cagaron a palo a todos, no importa si es la CTA Micheli, la de Yasky, Moyano, quien sea. En todo caso, si no se tiene esta cuestión de principios, está mostrando que las distintas conducciones de las distintas centrales en algún punto le están pifiando grosso porque no están al servicio de los trabajadores. Bueno, esto es claro, digamos, ¿no? Que no están al servicio de los trabajadores, pero en situaciones extremas como este, uno espera que de algún lado salga algo, ¿no? Yo no escuché ninguna declaración de la CTA Yasky, por ejemplo. ¿No? Quizás la hubo, pero fue así como minimizada y que sin ninguna una declaración solamente, ¿no? Como que se queda ahí, ¿no? Sí, los docentes tendríamos que estar, como estamos en la lucha docente ahora con nuestro conflicto, bueno, apoyando directa y con el cuerpo ahí, ¿no? Bueno. Tenemos ahora un pequeño recreo que nos dejó Betty grabado. Vamos. Escuchamos. Novedades del aula popular son la creación de poetas anónimos. Escritores en compañeros de clase. Había una vez un hombre que siempre llegaba tarde a todo. Y no era que tuviera pereza o que fuera lento, ni que el reloj lo retrasara o que fuera su costumbre. Lo que ocurría es que este hombre vivía en otro tiempo, antes del tiempo. No mucho, es cierto, pero siempre algo. Por ejemplo, cuando el calendario marcaba el mes de septiembre, este hombre se caminaba una madrugada de abril. Por eso su primavera nunca coincidía con la improbable de ella. La muerte, en cambio, seguía obediente el paso del tiempo e iba repartiendo ausencias según se iban cumpliendo los días y las noches de cada cual. Pero como este hombre siempre le iba detrás al tiempo, pues siempre llegaba tarde a la hora de su muerte y ya no la encontraba, porque la muerte tenía que seguir el calendario. La muerte sabía que estaba ese pendiente, ese hombre que ya debería estar muerto y sin embargo, debido a su retraso, seguía vivo. El hombre se cansó de vivir y de caminar, que para el caso es lo mismo. Y se dio en buscar a la muerte para morirse. Así se pasaban el tiempo y el destiempo. La muerte esperando que llegue el hombre para matarlo. El hombre esperando encontrar a la muerte para morirse. No hay día en el calendario para que estas dos esperas se encuentren. Cuentos zapatistas. Bueno, linda la voz de Betty. Tenemos un mensaje, un aporte de la compañera Andrea Herrera. La voz que vas a eliminar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera decir yo ahora. Esto es de uno de los mártires de Chicago, de Spice, al morir en la horca. Gracias, Andrea. Muy bueno el aporte. Y se nos fue compañero de clase, Santiago. Así es. ¿Quién estuvimos hoy en compañero de clase, Marcelo? En la conducción, Santiago Álvarez y Marcelo Rudy. En las noticias, Alejandro Ami y Martín Coxuara. En la operación y puesta en el aire, Adela Gambusi. Y en la coordinación y producción general, Sonia Sichero. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, a atravesando tanto dolor. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.